Oye, Nicolás, ¿es que tenés un granero? Claro que sí, pero más abajo en la espalda. El tendero malicioso, me llaman por el sector. Porque ayer a Josefina la atendí en el mostrador. Yo tengo mi buena tienda, pa' atender a mis vecinas. Si es una vieja la atiendo, lo mismo que a una sardina. Prosibo iba a ser natilla, y aquí vino por panela. Como la atendí de afán, yo le di clavo y canela. A toditas las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les empaco el mercado. Todita las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les embarco el mercado. Y es con mucho gusto, compañero. Pero no me eches tanto clavo. Tranquila, mija, pero yo le empaco los huevos, mi amor. Ayer que mercó Liliana, me trató de descarao. Pues le estripé la papaya al empacarle el cacao. Anoche vino a mercar la sobrina de Vicente. Cuando le estaba atendiendo, se me derramó el aceite. Aquí consiguen de todo, y a las que les guste el guiso, yo les doy papas chorreadas y les encimo el chorizo. A toditas las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les empaco el mercado. A toditas las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les empaco el mercado. Liliana me trató de descarao, pues le estripé la papaya al empacar el cacao. Anoche vino a mercar la sobrina de Vicente. Cuando le estaba atendiendo, se me derramó el aceite. Aquí consiguen de todo, y a las que les guste el guiso, yo les doy papas chorreadas y les encimo el chorizo. A toditas las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les empaco el mercado. A toditas las muchachas, yo las atiendo encantado. Pues aunque no traigan plata, yo les empaco el mercado.